La legisladora electa para el periodo 2014-2018 representa una generación política que tiene como prioridad la inclusión de los sectores sociales y la defensa de la soberanía. Ella luchó junto con otros ciudadanos y ciudadanas en etapas históricas del país, como el Combo del ICE, que pretendía la privatización de los servicios del Instituto Costarricense de Electricidad y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La activista y ambientalista Eva Carazo comenta que su llegada favorecerá los vínculos de comunicación con los movimientos sociales. Ambas trabajaron en el Consejo Consultivo de Sociedad Civil, una instancia que creó el Partido Acción Ciudadana para relacionarse con organizaciones de la sociedad civil. Marcela siempre fue una persona a la que podíamos recurrir para tener contacto con diputados y diputadas, para conocer sus posiciones, para hacerles llegar las nuestras. Y creo que esa es una experiencia que ella sin duda va a rescatar y a fortalecer mucho ahora en su papel como diputada. Creo que algunas características importantes de Marcela ahora en la Asamblea Legislativa van a ser la constancia para dar seguimiento a diferentes temas de interés, la posibilidad de dialogar con muchos sectores. Marcela Guerrero tendrá como una bandera de lucha el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en particular los políticos y económicos. Todo lo que tiene que ver desde procesos de empoderamiento, de educación, hasta lo básico, que yo creo que en este país, y para mí va a ser una prioridad, que un hombre y una mujer tengan igualdad de oportunidades y se les pague igual, ¿verdad? Y que se puedan desempeñar. Por eso para mí la agenda política de las mujeres no solamente tiene que ver con puestos en el sector público, tiene que ver con capacidades y desempeño en el sector privado y que perciba igualdad salarial y de igual reconocimiento. Así, la futura diputada asumirá su cargo el próximo 1 de mayo, con la idea de promover la inclusión y discusión con sectores sociales que en muchas ocasiones se sienten ignorados para la toma de decisiones. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas. Defiendo la naturaleza y la diversidad multiétnica y pluricultural. Por eso exijo que se apruebe la Ley de Autonomía Indígena y que se respeten nuestros territorios. Soy Elides Rivera, indígena Térrava. Conózcame. Quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook, búsquenos como Voces Nuestras. En Costa Rica. El gobierno costarricense vuelve a usar la violencia para reprimir el descontento ciudadano. La polémica saltó hace pocos días por la forma agresiva en que se buscó silenciar a habitantes de zonas costeras que protestaban por diversos problemas en sus comunidades. Retomamos la transmisión con nuestra compañera Natalia Rojas. Dos demandas de la ciudadanía costarricense llevaron a la represión por parte de las autoridades, lo que provocó gran indignación, ya que hubo uso de la fuerza bruta, agresiones e incumplimiento de la ley. En los últimos días, vecinos y vecinas de Playa Potrero, en Guanacaste, denunciaron que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados quiere controlar su acueducto comunitario. Personeros de esta entidad llegaron el pasado 7 de febrero a la zona sin los permisos correspondientes y en horas de la madrugada para tomar posesión de los pozos. Por otra parte, pobladores y pobladoras de zonas costeras fueron agredidos por la policía en la zona de Chomes, Punta Arenas, cuando hacían una manifestación para que el gobierno impulse la aprobación del proyecto de ley de territorios costeros comunitarios. Esta propuesta evitaría que varios habitantes sean desalojados de sus hogares que están cerca del mar. James Hsu, representante legal de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, ASADA, de Playa Potrero, explicó que la comunidad se levantó en contra de las intenciones de las autoridades, pues aseguran que hay intereses para otorgar este bien público a compañías turísticas e inmobiliarias. El gobierno costarricense viene trabajando en esas formas de oponerse a la resistencia social y a la protesta mediante diferentes canales, ¿verdad? Tanto el Poder Judicial como la parte operacional policial, ¿verdad? También, porque son aparatos de alguna u otra forma del Estado que están siendo utilizados para, pues, de alguna u otra forma, para beneficiar intereses que todavía no los tenemos claros, ¿verdad? Que son los intereses muy ligados a capitales especulativos, como los que están relacionados con bienes inmobiliarios, ¿verdad? A la defensa del acueducto comunal de Playa Potrero se une la marcha en Chomes, Punta Arenas, para exigir la aprobación del proyecto de ley de territorios costeros comunitarios, TECOCOS. El 24 de febrero, un grupo de habitantes protestaba de forma pacífica, pero los hechos se tornaron violentos por la intervención de la fuerza pública, que terminó con personas agredidas y afectadas por gases lacrimógenos y 11 personas detenidas, que al final fueron liberadas. El activista Esteban Chávez, uno de los asistentes a esta protesta y que sufrió la violencia policial, señaló que hay un desinterés del gobierno para atender las solicitudes de los pueblos de las regiones costeras. Lo que más nos duele es la invisibilización, que el ninguneo, ¿verdad? Nosotros pues hemos sufrido mucho las personas de las costas con acuerdos previos con el asunto pues de TECOCOS, y recibir ese tipo de indiferencia, ese tipo también pues de responsabilidad que existe por parte del gobierno, pues nos duele mucho cuando nosotros lo que queremos es recibir una respuesta. Nosotros no estamos exigiendo ningún tipo de privilegio, lo que estamos exigiendo es los mismos derechos que tienen todas las personas de habitar en un lugar donde han vivido muchísimo tiempo. A estas problemáticas se les une la información tergiversada de los medios de comunicación tradicionales, que enfocan las manifestaciones como un acto de desorden y revuelta y justifican el accionar de la policía. Las personas de las comunidades afectadas coinciden en que seguirán en pie de lucha para exigir al gobierno que se dejen de violentar sus derechos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En Honduras. La corrupción en las compras millonarias de medicamentos defectuosos pasa la factura a los pacientes del sistema de salud pública en Honduras. Las y los asegurados sufren un desabastecimiento de medicinas. La información con Inmer Chévez. La frustración se ve reflejada en los rostros de las personas que acuden a diario a las farmacias de los centros de salud y hospitales públicos del país en busca de medicamentos, al recibir como respuesta "no tenemos de esta medicina" de quienes atienden las ventanillas en los centros asistenciales. Para muestra un botón. Doña María Mendoza viajó del Progreso a Tegucigalpa para obtener los medicamentos que su cerebro necesita, pero en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza no había existencia, por lo que regresó con las manos vacías. Y ahí no hay nada de medicina, no hay nada. El presidente dijo que iba a abastecer de y estamos en espera de lo que él dijo. O sea que solo gastó... Solo gasté 800 lempiras en pasajes para ir allá y no traje nada de medicamentos, solo recetas. ¿La tuve que comprar en la farmacia? Sí, las tuve que comprar, me costaron como 600 lempiras. Y que solo una compré porque no pude comprar las otras. Asimismo, Oscar Gómez regresó a casa solo con las recetas en la mano que el médico después de una rápida consulta le dio, ya que en la farmacia del Centro de Salud Carlos B. González del Progreso Lloro no hay ni acetaminofén. Era bien, iba a ver si había unas pastillas ahí para el dolor de cabeza, algo que me den, pero no vengo a nada, es a perder el día más bien. ¿Ni ibuprofeno hay? Nada, ni eso hay. ¿Y desde dónde viene usted? De ahí, de Colonia Palermo. ¿Cuánto tiempo ha hecho fila para que lo atiendan? 3 horas más o menos, más. ¿Y para que le digan no hay nada? No hay nada, ahorita aquí están. Ahí vamos para las farmacias de vuelta. En las farmacias ahí están las medicinas, ahí están todas. Así es, todo es pisto. La escasez de fármacos en los hospitales y centros de salud del país ha puesto en peligro la vida de muchos hondureños y hondureñas que, al no contar con los recursos económicos para adquirir en farmacias privadas los medicamentos, se ven seriamente afectados por las enfermedades que no perdonan y avanzan de forma acelerada, desgastando su salud. Ronald Vallejos, del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares de Honduras Citramedis, indica que ya fueron notificados que en los próximos días se efectuará el abastecimiento de medicamentos. Tenemos entendido que a nivel central está haciendo algunas compras, ¿verdad? Sabemos que ahorita el presidente ha hecho una comisión para que sea transparente la compra, la adquisición de los medicamentos. Hay algunos ya en bodega central, en almacén central, todavía no se han distribuido porque quieren hacerlo de la mejor manera, pero mientras tanto pasa eso, ojalá que la burocracia no sea tan engorroso el trámite y que pueda ser más expedito el envío de los medicamentos, porque ahorita en los centros de salud estamos con mucha carencia de medicamentos. Los pacientes no se están yendo y no llevan ningún más que la receta, se van con las manos vacías en cuanto a los medicamentos. Hay en algunos centros de salud, pero no todo el cuadro básico de medicamentos. El paciente que tiene suerte recibe 3 medicamentos de cada 7 recetas. Otros desafortunadamente regresan a sus casas con el cansancio producido por estar de pie, pero sin ninguna pastilla. Este es un informe preparado por Inmer Gerardo Chévez. Minería, transgénicos, daños a las especies animales y vegetales, explotación de los recursos naturales y de los parques nacionales. Yo no quiero un país donde los deseos de lucrar estén por encima de la protección de los ecosistemas. Necesitamos un gobierno que tenga como prioridad el resguardo del medio ambiente. Soy Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista FECOM. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Guatemala. El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, inauguró hace pocos días un museo llamado La Casa de la Memoria. En él se pretende enseñar a jóvenes de centros educativos públicos y privados sobre la historia reciente de Guatemala y la importancia de la memoria histórica. Nuestra compañera, la periodista Noelia Alfaro, se encuentra en Guatemala y desde ese país nos informa. Aunque ocurrió hace poco más de 30 años y el año pasado los tribunales guatemaltecos dictaron una histórica sentencia contra el expresidente Ríos Montt, pocos y pocas jóvenes de ese país conocen la historia del conflicto armado interno y el caso de genocidio contra el pueblo Ixil. Con el proyecto de la Casa de la Memoria, CALDH busca hacer un recorrido por este y otros episodios de la historia de Guatemala, desde una perspectiva crítica y analítica que la juventud no encuentra en el sistema educativo formal. Así lo explica José Antonio Rodríguez, del Departamento de Comunicación de CALDH. El objetivo de la Casa de la Memoria es tener un espacio para resignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno, que según la Comisión del Esclarecimiento Histórico fueron más de 250 mil víctimas, ¿verdad? Más de 45 mil desaparecidos y más de 1 millón de desplazados internos. Y la intención es trasladarle a los jóvenes, es trasladarle esa historia no contada, la historia no oficial, ¿verdad? Esa historia basada en la memoria de los pueblos y la memoria y la resistencia a lo largo de mucho tiempo, desde la misma invasión española. El recorrido por el museo incluye videos, audios, recreaciones, fotografías y otros recursos para traer a la memoria momentos y personajes de la resistencia en la historia de Guatemala. Una de las razones que tenemos la casa es para cuestionarnos, para analizar, para cuestionar el sistema educativo y a partir de eso que los jóvenes puedan llevarse la inquietud de poder investigar más. Lo que menos queremos es imponer una línea de pensamiento, más bien el despertarles en ellos la necesidad de informarse más, de leer más, de conocer más acerca de la historia reciente de nuestro país y a partir de eso generarse un criterio propio, ¿verdad? Aunque el proyecto ahora se ubica solo en el centro histórico de la capital, ya hay planes de regionalizarlo. La región Ixil, al norte del país, sería una de las primeras en implementar el proyecto fuera de Ciudad de Guatemala. Fue allí donde ocurrió el genocidio a manos del ejército en 1982. Además de llevar esta parte de la historia a la juventud guatemalteca, CALDH sigue de cerca el proceso judicial contra Efraín Ríos Montt y los militares que participaron en la masacre. Al respecto, José Antonio Rodríguez reconoció que hay un estancamiento ocasionado por la intromisión de grupos promilitares en las instituciones guatemaltecas. Últimamente están entrampado, ¿verdad? Cabe decir que las instituciones de justicia están copadas por personas allegadas a grupos promilitares, ¿verdad? Y de extrema derecha, y por lo tanto el caso ahora se encuentra entrampado en diferentes salas, ¿verdad? El supuesto está que se va a dar nuevamente el debate oral y público en enero del 2015, pero debido a una serie de recursos que maliciosamente ha ido interponiendo la defensa de los militares implicados en el caso por genocidio, lo vemos difícil, ¿verdad? De hecho, ahorita está en discusión en una sala de mayor riesgo el si se le otorga o no se le otorga la amnistía reclamada por ellos, ¿verdad? Entonces esperaríamos que las autoridades de justicia pudieran dar una resolución apegada a derecho y por lo tanto negarle este recurso a Ríos, que ya fue negado en su oportunidad a otros militares en la misma situación de retiro y que también han enfrentado el mismo proceso. Desde Ciudad de Guatemala, para el informativo Voces Nuestras, informó Noelia Alfaro. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Familias guatemaltecas realizan la Ruta de la Memoria. Se trata de un recorrido por distintos lugares en donde el conflicto armado interno dejó por su paso personas desaparecidas, asesinadas y torturadas. Más detalle con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. Desde 1999, cuando se entregó el informe Guatemala Memoria del Silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se conmemora en Guatemala el Día de la Dignidad de las Víctimas, fecha que este año fue recordada con el Festival Dignidad y Verdad. Fueron diversas las actividades para poner rostro y nombre a las más de 45.000 víctimas de la represión que ejerció el Estado en contra del pueblo guatemalteco. Las familias de las personas que fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas durante el conflicto armado interno recuerdan la lucha y la vida de sus madres, padres, hijos e hijas, hermanas, tíos y amigos. Todas estas personas que ya no están exigieron sus derechos y fueron criminalizadas por querer un país mejor. En el centro de la ciudad de Guatemala se realizó la Ruta de la Memoria, un recorrido por 10 lugares distintos, así como un homenaje a quienes fueron asesinados y secuestrados. En cada lugar se colocaron claveles rojos, fotografías y velas. Además, abundaron las palabras que reivindicaban la vida y la lucha de quienes portaban sueños y se encontraron con el rostro del terror. Dorian Bedoya, de la agrupación Caja Lúdica, dijo al respecto. Hemos considerado que ya es tiempo de no seguir celebrando con dolor y con llanto y con protesta confrontativa, sino celebrar con fiesta, con poesía, con arte, con pintura, con niños, con nuevas generaciones, para que conozcan lo que sucedió y no lo repitan. La Coordinación Genocidio Nunca Más elaboró un altar con claveles rojos y fotografías de las víctimas del conflicto armado interno con el objetivo de recordarlas en el marco de la conmemoración del 15 aniversario de la entrega del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, comentó Maya Alvarado, integrante del colectivo. El informe de Guatemala Memoria del Silencio consta de 12 tomos en los que la comisión, auspiciada por Naciones Unidas, expuso el carácter excluyente, racista, desigual, autoritario y violento del Estado de Guatemala hacia la población indígena, mestiza, pobre y todo aquel o aquella que luchara en favor de la justicia y la igualdad social, llegando a implementar mecanismos de terror, concluye la información. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Una comunicación participativa, plural y democrática es un derecho humano. Costa Rica requiere una nueva legislación que regule el uso y distribución de las frecuencias de radio y televisión, que respete el derecho a la comunicación y la información, la participación y la educación a través de los medios. Soy Catalina Montenegro, coordinadora del programa Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Conózcame. Quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. Reportaje especial.